El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh, oh, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Estamos en FM Moreno. No, pero yo... No, bueno, Leo. Volvió Leo, no importa. Oye, ¿quiere tirar tiro el tipo? ¿Qué es una despedida? Una triste... Bueno, después vamos a hablar de eso. ¿Qué tal, tía Leo? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? La hormiguita viajera. La hormiguita viajera en tren, viajé en tren, pero con aire acondicionado. Y freno. Impresionante. Freno. Ahora vamos a charlar del aire acondicionado. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Qué dice? Lo veo muy, muy así como vistoso. Sí. Yo digo, esa es la del Barça, ¿no? La azulgrana. La azulgrana. Espectacular camiseta. Se pegaron un cagazo, Tobostero. Sí, ya lo creo. Sí, estaban asustados. Estaban asustados. Regalamos el partido nosotros. ¿Sabe? Veo que no gritaban. No tenemos un técnico sin actitud. Oh, ¿cómo puede ponerlo en el segundo tiempo, Román? Tiene que arrancar de entrada. Usted dice, ¿cuánto delantero tenemos que poner? Vos tenés, tenés que salir a ganar el partido. Sí, sí. Ahora, no, todo no lo podés mandar al matadero, ponerlo cuando te hacen un gol, se achican los espacios, lo mandás a él a que resuelva todo. Claro. Ocho jugadores atrás. Vos estás en una etapa que tenés que ganar, no tenés que claro, salir que a rinda ver lo qué que rinda pasa. Los primeros 20, media hora. Que rinda pero así. Claro, y después vamos a la tanda. Después los cambios que, no, después los cambios después que sean convenientes. Sí, tenés para cambiar. Sí, claro. Yo creo lo importante es que se pegaron un cagazo bárbaro. No es como dicen ellos de los plumíferos, están asustados. No tienen con quién. Si no vamos nosotros a la vez, no tienen con quién jugar. ¿Con quién va a jugar? ¿Con Vélez? Con Vélez. No otro, con Estudiantes. ¿Y después qué otro más? Pero nadie. Racing. Ellos mismos no tienen historia. No, no, para nada. Cuando le hablas de la camiseta, ellos no pueden decir lo forzoso de Almagro ni nada. No, estábamos sentados en el muelle y vimos pasar un barco una bandera sueca. Para colmo, todo rubio. Todo rubio. Imagínate. Una cosa totalmente incongruente. ¿No? Imagínate. ¿No es cierto? No puede ser. Es no, una cosa que aparte, fíjate, soy Xeneize. No saben lo que es. ¿Qué es ser Xeneize? No sé. Xeneize, Xeneize, ¿cómo se dice? Xeneize. Es como lo digan ellos. Claro, como se le ocurre. No le van a pedir que pronuncien. No, no, no, no, no, no. No, bueno, nosotros sí, somos rubios, somos todos. Es el dialecto genovés, pero muchos de ellos no lo saben. No, ni idea. No, sí, tenemos. Nosotros podemos hablar. Muchos de ellos no conocen de la hijos. Cancha de Boca. Exacto. Exacto. Y Boca corazón y no sabe. Yo he pasado por la cancha de Boca, nunca he entrado, gracias a Dios. Pasé para colmo una... Macri trató de personalizarla. Sí, quedó linda la palomera sí, esa. Sí. Para palomares, sí. Viste, del lado hizo donde hizo los palcos, que ahí entran las palomas. Ahí entran las palomas, claro. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Hay cada palomita. Ah, yo la tenemos callada la palomita. Acá. No, porque sí, está... es que a mí el fútbol no me interesa. ¿Pero no interesa. ¿Qué es lo que te interesa? Sweet. Otras cosas. And... ni fútbol ni política. Sweet. ¿Se entendió? Sí. No, no, va, y... tarde o temprano claro, vas a tener que hablar de política, porque en el fútbol hay política, en el sexo hay política. ¿También? Sí, bueno, o sea, politiquería no me gusta hablar. Política matrimonial. Ahí está, eso es lo que ahí está, me gusta. Eso me gusta. Eso sí. Vamos a... sí, este es el discurso... La chicholina, muestra la teta. Ahí está hablando nuestra representante ante el mundo y pues, sí. Estaba como loca en un momento. Pero bueno, listo, eso es lo que vamos a hablar del política de nuestra querida. Eso es todo. Listo. Goodbye. Bueno, 0237-466. Espere un cachito. ¿Estás seguro? Aguante. Tiene que esperar. Está en la gatera. 0237 sin menosprecio de nadie, ¿no? Diga los números de teléfono. ¿Números de teléfono? 0237-466-6559. O mensajes al 1561-540359. FM Moreno 90.1 desde la ciudad autónoma de Moreno. ¿No es autónoma? La ciudad autónoma. Buah. ¿No? No, sí, tampoco. No, sí, es autónoma. Vos vas a la municipalidad tiene autonomía propia. Por eso. Claro eso. Que sí. No, esa ley acá no sirve, teníamos la nuestra. La nuestra. No, esa acá, o sea, no. Esa la no autónoma. Te dijeron que es acá esa no. La, no, no, acá no va. No, no, no es así. Después vamos a hablar no, de sí, el 25% de aumento. No, acá el 8. ¿Cómo el 8? Pero no se arregla ni un 15. No, el 8%. 8 y 8, y junio, no me dan ni la mitad. Y en junio vamos a ver si te damos un 6. Y en noviembre te hacemos el 7. Pero eso después de cobrar el aguinaldo. No, seguro. Y claro, porque no tenga incidencia en el aguinaldo. Exactamente. ¿Cuándo vamos a hacer la paritaria, che? No tenemos madre nosotros. ¿No hay más? No. No nos parió nadie. No. No, no, parió nadie. No, son parias, digamos. Claro. Impresionante. Bueno, no entramos en la paritaria. Le damos la bienvenida bienvenida a nuestro queridísimo Leo Smerlings. Ahí está. Nuestro amigo Mistral, que estuvo en Ámsterdam. ¿Volvió el burrito? Sí, volvió el burrito. El verdadero. El posta. Ah, el otro es el burrito. El otro es el elefantito. Ajá. El otro es el elefantito. ¿Trompudo? Que aparentemente va a seguir con los pasos de Leo. Vamos a ver. Estamos en tratativa porque Leo consiguió el transfer para los sábados. Así que va a estar los sábados. ¿Sigue lo de latido americano? Sí, el latido va a estar. Como, ¿se nos va el burrito? Como uno de los productores, sí. El burrito se nos va, pero va a venir el elefantito. El elefantito. ¿Qué va a hacer? Así que vamos a tener. No, quiero mi burrito. Bueno, el burrito lo vamos a traer. Ahí está. Ahí está. Aparte, más simpático el burrito. ¿Cómo más simpático? ¿Y no viste el de Cachamay? Trotecito. Bueno, ya ves que yo tomo té con canela. ¿Té con qué? Té de coca. Con canela. No. Afrodisíaco. Sí, ahora lo desarmo. Yo hago unos armadillos así y me lo fumo. Sí, me lo fumo. Yo tomo el otro, uno. No sabe cómo huele. Uno que compraba la Débora, yo lo. La flor de la canela. Uno que compraba la Débora, tomo yo. Lo bauticé Tegar qué. No, sí, porque era para eso. Ah, pero no toma eso. El un TK. Un TK. TK. Escúcheme una cosa. Usted está flaco. Uy, empezó. Escúcheme una cosa. No, usted está flaco, está bien. Está bien así. Ya a su edad está bien tener una pancita. A no, su edad. Yo sé. No como el burro aquel. Yo sos el primero que me lo dice. No sé, yo lo veo bien, qué sé yo. ¿Sabés que ahora estamos en el tema, viste? De las capacidades tema. Diferentes. Exactamente. Bueno, y hablando de todo un poco, hoy empieza Rogelio, ¿no? ¿Quién? Rogelio Aguas. Parece que sí. Viste que se desdijo de todo. De que las Malvinas eran Argentina, pindonga. No. Se deshizo, dijo, no, todo eso es mentira, yo no dije nada. Yo no dije eso, lo dije de otra manera, que es distinto. deberían ser argentinas, en inglés, ¿no? Argentina, Falklands, and the Randall Sand, the moon on the. On the Cristina Facchio. Fumata, qué sé yo. Crazy woman, Facchio. Lo dijo, sí, porque la traducción es esta. No. Estoy de acuerdo con. ¿Pero con esa es la conversación con la presidenta? No sé. Tuve una conferencia previa. A mí lo que me llamó la atención es que lo recibiera la presidenta. No diga presidenta, ¿para porque qué? No sé. El que preside es presidente, sea femenino o masculino. Escúcheme. ¿Por qué hablar mal? Ella dice que es presidenta. Pero ella también dice que es abogada. Presidenta, y bueno, y será abogada. Bueno, escuche, póngame el dinero. Sí, usted también. Esperen un cachito. Ahí está. Eso es lo que viene a buscar este muchacho, que para eso trabajó toda la vida. Sigue haciendo Money, sigue haciendo The Wall, un espectáculo espectacular. Pero hace 30 años o más que lo viene haciendo. ¿Cuánto tiempo? Sí, 35, sí, 30 qué, años más. ¿No? ¿Por qué le hicieron hablar a Echegaray? ¿Quién es Echegaray? El de la FIP. ¿Quién es? No sé qué salieron a decir de Roger, que se llevaba la guita. No sé qué inventaron alrededor de eso. Ah, pero que ¿y el país no se queda con un tanto? Sí, no quedará, le cobran impuestos para hacer por, el por espectáculo. Por eso salió a hablar Echegaray, pero el tema de que, viste, salieron... Yo no sé. Yo más no bien sé. Que hay se la que... va a llevar, porque si vino a ganársela, se la va a llevar. Pero ¿y si viene a trabajar? Aparte eso es cultura, no es inglés, no es nada. Eso no, si para no mí me, la música no si tiene no bandera. Las la sí. música no tiene bandera. La música no es universal, porque se escribe en pentagrama. Entonces no importa, la letra es otra Explíqueme cosa. Explíqueme lo del pentagrama. Claro, el pentagrama. Sí, cinco líneas, cuatro espacios donde se escribe toda la música. Así que no hay banderas. El arte claro. es, la música es el arte de combinar los sonidos. Claro. No. Y el espermograma es donde sale toda tu cultura. No, yo voy a ir a un banco de eso, porque tengo una... ¿Tenés que cargar lápiz? No, tengo que descargar el lapicero. Bueno, en algún momento lo tengo que hacer, qué sé yo. Uy. Señoras, señores, para todo el orbe, para Moreno, inclusive, Marcos Paz, Salta, nos está escuchando Lucas Ricci, coronel, vamos. De Salta, y Diego, desde Córdoba, Diego Drogo, que quiere un tema de Guachiturro, pero se confundió de programa. Acá pasamos música. Un abrazo. Sin pentagramas. Hace mucho que no hablo con Diego. Yo, así, ¿no? Sí. Por coso. Recibo mensajes de él. ¿Sí? Sí, porque pero somos los amigos. Los mensajes que recibe usted de ese cretino. Sátrapa. Sí, es un cretino. Lo quiero mucho, igual. Es un tipo muy inteligente. Bueno, no diga cosas que no son tampoco. No tuve tiempo de ir a verlo. Bueno, no importa. Vamos a ir a un tema. El primer tema de la tarde, que lo tengo por acá. Escuchen, porque vamos a ir a... ¿Qué tema vamos a escuchar tan lindo? Obviamente vamos a escuchar a Creedence. Y quiero decir, otra vez voy a denunciar algo. Yo quiero denunciar una cosa. Bueno, espere. ¿Los cuernos? Sí, no. Sí, de los cuernos. Yeah. Sí. Claro. No, voy a hacer una denuncia. Una denuncia, pero no, una denuncia que está bien. Está bueno, buena. Dejen de pasar a Creedence el verdadero con John Fogerty. Porque viene Creedence, le vuelve a Revisited. Y canta otra persona. Viene el bajista y el baterista. Pero no canta John Fogerty, no se dejen engañar. John Fogerty ya vino. Vino, estuvo 2 días y yo estuve en ese recital. Así que, por favor, me rompen soberanamente la pelota. El que viene ahora es Trucho. No es Trucho. No, es la banda, pero... sin el cantante que estaba claro, antes. Creedence Clearwater Revisited. Sí. No se pusieron otro nombre, se pusieron Creedence Clearwater Revisited. O algo así. ¿No es Revival? Revival es el original. El original, y bueno, acá pasamos Revival, no pasamos Revisited. No, por supuesto. Y tengo también de esa música, de esos chicos, que hacen bastante bien. Unas versiones muy, muy, obviamente, parecidas. Bueno, vamos con el tema, che. Dale. ¿Viste por el otro? Che. Total, ¿qué me importa? Vamos a escuchar a My Baby Left Me. Yeah. Lado B del disco Como Factory. Segundo tema. Fíjese usted. El que tiene el disco. Si tenés el CD, está como 8, qué sé yo. Dale. Dale. Yeah. ¿Qué querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Mosquitos, mosquitos. Buenas tardes, amigos. Aquí desde La Neurona vamos a dar una noticia que podría haber ocurrido aquí en Argentina, pero lamentablemente no ocurrió, porque si no ya estaríamos en el horno mal. Pero esta Argentina siempre nos da noticias, así que esperemos, esperemos. Por ahí se da, ¿eh? Logra registrar a su perro para votar en elecciones. ¿Qué me dice? ¿Y qué debe ser en este país, no? ¿En este? A la pelota. ¿En zona oeste? No, vio, porque fue así con un gruñido y dijo, no, vamos a darle. Un ciudadano, no, ciudadano se dice, de Albuquerque. Albuquerque, eso es lo que se robaron el... A Homero Simpson le robaron el equipo, ¿no? Los Simpsons. Los Simpsons. A Springfield le robaron el equipo de no sé qué, de no sé qué juegan ellos. Fútbol americano, ¿qué? Fútbol americano, juegan al béisbol. Al béisbol, bueno, se habían robado el equipo base los de Albuquerque. Bola. Qué nombre raro, base bola sería la traducción. Base bola. Béisbol. Yo jugaba al hoyo pelota. Hoyo pelota. Y otros tienen el hoyo chopelota, como nosotros con la presidencia. Claro. Cállese la boca. Bueno, esto queda en Estados Unidos. Dice haber registrado con éxito a su perro para votar en las elecciones de su condado. ¿Condado? Condado. O sea que alguien que fue y donó algo. Está condonado, algo dio, eso claro. Es donado. Ah, bueno. ¿Pero qué le explicó el hombre a la prensa? Bueno, el hombre explicó a la prensa que en una cabina de registración de la Universidad de Nueva México vio un formulario y decidió anotar a su mascota para probar las falencias del sistema y lo sencillo que resultaría anotar a cualquier persona, ya sea ficticia, viva o muerta. Eso ha ocurrido en un país... Moreno. Sí. También. Moreno es un país isotopo. Sí, es la República de Moreno. La República de Moreno. Desde Córdoba nos están diciendo que eran los isotopos. ¿Isotopos? Los isotopos de Albuquerque. Eran de fútbol los que le robaron. Ah, los isotopos. Claro, tal cual. Muy bien, Drogo, se acuerda. Él es caca, pero menos. No es caca. No. No importa, es un amigo. Lo quiero igual yo. Los amigos. Friends to be friends. Friend to be friend, I want to see the sun away. Casi sé que no es más mi amigo con bueno. Esta pronunciación. Las autoridades deberían verificar quiénes se anotan, denunció el buen hombre. Nadie certificó si el formulario pertenecía a una persona real o, como en este caso, a un inocente animal. No tan inocente, ¿eh? No. Por fraudulento. Fraudulento. Ah, flatulencia. También no, tenía flatulencia sí. El perro. Vio que los perros los no... Los perros son terribles. No avisan. De repente está la Tochi ahí, durmiendo y... Y es más silencioso. Son silenciosos. Sí. No, la Tochi hace ruido. Hace ruido, bueno, por lo menos avisa. Avisa. Que avisa, no traiciona. Digamos. Claro, yo voy a avisarle cualquier cosa. Salen todos corriendo, quedo yo sola hablando. Bueno, el chaboncito este dice que lo inventó todo. Su fecha de nacimiento y hasta el número de documento. Y, ¿cómo? Bueno, y un par de semanas más tarde llegó la confirmación. Mi perro Buddy... Ya estaba registrado para votar en las próximas... ¿Qué apellido le habrá puesto, no? Bueno, sin embargo, nunca sabremos si Buddy hubiera votado por republicanos o demócratas. Eso es el voto secreto. Sí, es secreto. Voto, por lo menos eso es secreto. Sí, claro. Hola. Claro, es secreto, porque después todos dicen, no la voté, no la voté. Es secreto, ¿no? Secreto. Así es, ¿no? Algunos hacen así. Hail, dicen. Usted, bueno, bueno. Este... Tremendo. Bueno... ya que el honesto joven aclaró que no piensa llevar a sufragar a su perrito, me encanta el chaboncito. Sufragar, el perro sufragando. Sí. Pero va por el chori, me imagino. Sí, el chori y la bebida gaseosa, que no voy a decir. Si no, no se puede. ¿Le darán la bebida gaseosa más famosa o le darán...? No, ahora le dan bichi o le dan... Esa, daos. Sigue siendo bichi, decía el negro. Sí. Bueno, bueno, qué sé yo, no sé. No tiene que ir pareja la calidad. Sí, señor. Bueno, pasamos a otra noticia. En breves momentos, dale. Seguimos, seguimos, señores. Ofrecen realizar todo tipo de servicios. Desnudos. Ay, ¿quién? ¿Quién? Necesito a alguien que venga a hacer un par de servicios desnudo en casa. Ay. ¿Quién? ¿Quién? Yo no podría hacerlo desnudo. No. ¿Y qué lo hace? ¿Vestido usted los servicios? No, qué sé yo, aunque sea con un calzoncillito. Ay, por favor. ¿Cómo se llama? No, en slip no, porque el slip no me gusta. Aprieta. El noverol. Una zunga. En zunga no me nombre la zunga. No soporto. ¿Por qué? Yo veo ya uno en zunga, salgo para otro lado corriendo. No, desilusión total la zunga. No quiere zunga. Bueno, no quiero más zunga. A elección del boxer. Contratante. Boxer, ahí está. Ahí está el perro. Me gusta estar en perro a mí. ¿A usted le gusta estar en perro? Sí, yo tengo un boxer. Varios boxers. No, qué feo. Aparte, el boxer es como que resalta. Bueno, ya ¿te imaginas si te contratan para vender panchito y desnudo? No, panchito. Me tiene que ponerse el delantal, porque si no, es una cosa. Se puede llamar a confusión, ojo. Cuando dijo panchito, no se confunda. Se dice super pancho, ya no. Perros calientes. Sí, claro. Bueno, contratar a unas bellas señoritas para que hagan un striptease en una despedida de solteros es algo que podría considerar tener mal, obviamente, y con una larga tradición. ¿Cuál es la larga tradición? ¿Va a venir desnudo con una larga tradición? No sé, acá dicen unas chicas, así que no sé dónde está la larga tradición. No sé, bueno, pero que esté larga, por lo menos. Bueno, bien. Por eso mismo, una empresa de Sudáfrica, acá ya cambia el tema, porque todos los chicos que trabajan ahí y chicas son todos negros. Así que imagínese, si hay que secar el piso... Vio que algunos hacen así con el trapo de piso y el secador. Viene con el secador incorporado. Viene con el secador incorporado, exactamente. Bien. Ha decidido dar un paso adelante y ofrecer un servicio nuevo y transgresor. Natural Craning Company es la primera y única compañía en el mundo cuyos empleados realizan todo tipo de tareas domésticas sin ropa. Ajá. Y cuando digo todo tipo de tareas domésticas, entra todo. A veces. A veces no. Bueno, fundada por Jean-Paul Reid, un contador sin trabajo, o sea, no podía contar nada. Y no. No podía contar nada. La empresa presenta un staff de jóvenes muchachas y apuestos caballeros que realizan tareas de limpieza, plomería. Yo me imagino al plomero arreglándote el bajo mesada en la cocina. No, yo me imagino a la chica arreglándote el bajo mesada en la cocina. Yo que se ponen de espalda, ¿no? Yo me imagino el desnudo sobre la mesada. Bueno, puede ser, porque a lo mejor si tiene el termo un poco alto... Yo tengo el termo arriba de la mesada. Imagínese, una cosa bastante compleja, ¿no? Arreglos domésticos, qué sé yo, se te rompió un enchufe... Y que te lo enchufe, porque no es lo mismo un enchufe negro... Exactamente. Que un negro te lo enchufe. Exactamente. Y... Bueno, tenemos los reidores, hola Juan, Pedro... Hola, hola. Jacinto... Son todos nombres supuestos, porque no quieren que se sepan los nombres verdaderos. Hay uno ahí sentado que no sé qué está haciendo. ¿Está trabajando? Pero... No sé si está trabajando. Alguien está trabajando. A mí que está jugando con los videojuegos, mira. Está jugando solitario, bueno. No, está en Facebook, mira. Le estoy viendo con los 400 contactos. 400 contactos, bueno, me va a alcanzar. A usted no le alcanzo ni. Yo tengo 500 y pico, 569. ¿Habla con todos? No. No, algunos no hablo, otros sí. Algunos los tengo restringidos. Ah, bien. Sí, son gente que no mereces ser parte. ¿Y por qué no le corta el rostro? No, ¿por qué no? Porque para que vean que sigo estando. Claro, yo sigo viva igual. Y tengo 500, ¿y qué? ¿Y qué? No me importa. Bueno. Bueno, le mando saludos a alguien. ¿Puedo? Mándele ahora antes de terminar la nota. Perdón, no, termine la nota. Bueno, es una cosa de... Soy tremenda. Pensé que ya había terminado la nota, porque tardamos tanto en terminarla. No importa, porque cuando tenemos que hacer. Cuando uno le cuesta acabar la nota... Y es como que se pierde el entusiasmo. ¿Sabes qué? ¿Entiende? Sí, a veces cuesta. Claro. No, se terminan durmiendo los oyentes. En cuesta, Salta ya se me durmió Richie. Más. No, claro. Ojo, todo depende. Esa música. Allá amaneció. Bueno, si quieren contratarlo, llamen a Sudáfrica y hagan lo que quieran, qué sé yo. Señoras, señores, nos vamos a otra cosa. En un rato estamos con ustedes. Dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.

es Gran Canaria. Ahí tenemos, ahí nos llegan los sonidos alegres desde esa gran isla que es Gran Canaria. Muchos. Bueno, a Miriam Mayer y a quién más tenía que mandarle saludos. A Nacho y a Pato, mis vecinos. A Jali, a Dieguito, sí. Padrique, que está allá en los Méxicos. Sí. Y por ahora nadie más. Yo le quiero mandar a Martín Gaitán, que es el papá de Juanitán, mi compañerito de Gaetín. ¿Qué son dos? Juan y Tan. Martín Gaitán y Diego. Ah, Gaitán. Es, o sea, el apellido dos. Gaitán. Dijo que salía del taller y se iba a escuchar a La Neurona. Uh-huh. Es el papá de Juanitán, o sea, de Juan Gaitán, pero mi nene le dice Juanitán. Bueno, es de Marcos Paz. Nati Maugeri, bueno, la turca de la paternal. Y a Gaby Cristiano de Manfield, que no va a escuchar el saludo ahora. No, porque puso un programa grabado de heavy metal y se equivocó. Está viendo a ver cómo hace para escuchar en vivo. Es una cosa de loco. Había apretado el programa que estaba grabado. Viste que están los programas grabados en la página. Ustedes pueden escuchar cualquier momento del día, cualquier programa grabado. Pero esta paparula se puso a escuchar, no sé, Bar Blue. No sé qué se puso a escuchar. Bar Blue no pasa. ¿Qué es lo que pasa en heavy metal? No sé, acá hay un programa de heavy metal. Bueno, se puso a escuchar lo primero que encontró ahí. Bueno, qué caen, chiqueta. Es una cosa de loco. Sí, como decía señor Leo Sarjanovich. El señor Leo Sarjanovich, que es nuestro, no es más ni menos que Merlin, está acá con nosotros. Bueno, vamos a ir al segundo tema de la noche. ¿Terminaste con los saludos? Ah, fue, no. Perdóneme, don Coronel. Ay, no te digo si terminaste vos. Sí, falta usted. Un saludito solo. A ver. Al Sindicato Municipal de Moreno. Tenía que nombrar la palabra sindicato. No, tenía que nombrar. Yo y me así sentí es. Involucrado. ¿Al sindicato o a los miembros del sindicato? ¿A quién le manda saludos? Sindicato, no. Se supone que son los miembros. Los miembros no. Y las miembras, porque según cierta. Miembros. Son las miembras. No, están escuchando. Las miembras. No tenemos miembros. Entonces no sirve. Miembra. Bueno. Han sabido conseguir un 8% de aumento. Impresionante. La verdad que me embarga de emoción. Es el 8%. Te enverga de emoción. Sí, son a fin de año. Terriblemente honesto. Porque dijeron, no, nosotros no conseguimos nada. Ah. Ellos nos dan el 8%. Claro. Ahora vamos a pelear por nosotros más. Nosotros sabemos que es más. Claro. ¿Y? Pero agarremos este 8% porque no hay más. No hay más. Hasta acá llegó mi amor. Eso es ser honesto. No sé qué pasa con eso. Eso es ser honesto. Bueno, eso es ser honesto. ¿Alguien más? No sé qué es. No, huelgan, se dice. Yo no sé las palabras. ¿Cómo hacen para aplicar tanta sabiduría? Sí. En la lucha sindical. Y bueno, eso es tanto así. Respeto por el compañero. Están más o menos como los maestros, ¿viste? Porque la culpa no es de los maestros. La culpa es de lo que dirigen. Y digo, sí, como siempre. Porque después arreglan por nada. Es así nomás. Bueno, listo. Lo hemos saludado a todo el mundo. Si queda alguno, después seguiremos saludando. Sí, sí. Y a quien se conecte y mande mensaje, también lo vamos a saludar. Exactamente. Y Diego pedía que pasen el tema de Queen, Friends Will Be Friends. Friends Chupi Friends, no sé cómo se llama la canción. ¿Qué la chupe? ¿Qué la chupi Friends? Un tema de Queen. No, ahora vamos a escuchar otra cosa. No te gusta Queen. A mí sí, a él dijo. Yo no dije nada. Yo dije que sí. Yo dije que no sabía cómo se llamaba el tema. A mí me gusta la canción. Vos bueno. Dijiste que la chuva, no sé. No, o sea, se mezclan las voces acá. Nos estamos pisando. No, que tenga paciencia que... Para la... este la trompeta. Escúcheme una cosa. ¿Qué es lo que pasa? Esta semana, este miércoles traje todos temas más bien melódicos. Porque estoy así. Esta semana estoy así. ¿Está melódico o melancólico? ¿Melanculeado? No, por ahora no. Ah, bueno. En algún momento podría ser. Eso es todo. ¡Y póngalo! ¡Ponga la canción! ¡Que la ponga! Ahí está. Bueno, hay que decirle 10 veces las cosas. Vamos a escuchar a Neil Diamond en un tema viejito. Girl, you it be. A woman song. Vamos a escuchar a Neil Diamond, dale. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, take my hand. Girl, you'll be a woman soon, soon. You'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they would. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon, soon. You'll need a man. Take my hand, girl. You'll be a woman soon, soon. You'll need a man. Neurona que se duerme es cartera. Señoras y señores, tenemos una noticia. Esto es La Neurona para todos ustedes y estamos por FM Moreno. Increíble la noticia, sí. No se puede creer esto. Tenemos 35 grados centésimos y está por llover. Acá, en la calle Saavedra va a llover. Saavedra, pero 81. Saavedra 81, claro. No, no es cualquier Saavedra. Es Cornelio, pero 81. ¿Qué va a llover ahora? Yo necesito que llueva, sí, mañana a la mañana, no ahora. Es que va a seguir toda la noche. Va a seguir toda la noche. Que llueva, ojalá que pudiera llueva, seguir toda la noche. Escúcheme una cosa. Y dele toda la noche, dele toda la noche. Escúcheme, espere que... ¿Qué tren? Espere que tengo otro anteojo puesto. Tengo otro anteojo. No, quería decir esto, hablando de agua. Hablando de agua. De agua potable. Esperá, mi amor, esperá, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Hay llamadas? ¿Hay mensajes? No, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Le mando acá un saludo a mi hermanito. A Luis. Rayo, que está en un Cibier. ¿El chico de los chalecos? Sí. ¿El sexy? ¿Chalequito sexy? Dice, ¿recibiste el mensaje? No sé si estoy vivo. Sí, estoy en vivo, sí, pavo. Mire este mensaje, ¿es comprensible? A ver, dice, recibiste con S el mensaje, sin separación después del signo, apriete, un no. Apriete. Un desastre. Presione. Sí, y después, bueno, no sé, un desastre. Y ahí puse llamar, así que... No, corte, porque si no, está totalmente fumado mi hermano, y eso que no fuma, va, no sé. Si estoy en vivo. ¿Él también tiene un programa ahora? No sé, parece que sí, está en un Cibier. ¿Qué es un Cibier? ¿Un Cibier? En un Cyber debe estar, la en bestia. En un Cyber. Bueno. Ese chalequito le queda lindo, pero... ¿qué no, pasa acá? No. Él, hablando... Lo está que bien. Pasa es que la neurona está acá. Acá están las neuronas, allá está el chalequito sexy. Yo le digo una cosa. Hace muy buenas letras, hace muy buena música, pero escribiendo, no letras, sino hay escribiendo. Hay que revisarle la ortografía, porque tiene una ortografía, sí, horrible. ¿Vos querés que te haga todo? No, yo quiero uno completito. Yo quiero un ding, ding, ding. Decía que hablando de agua, se logró un objetivo, el objetivo del milenio, uno de los objetivos. Oh, del milenio. ¿En dónde se logró? En el mundo. Ah, en el mundo. En el mundo. el 89% de la gente tiene agua. O sea, el otro 11% no tiene agua potable. Ni agua. Escuche el agua. Acá estamos tirando. ¿Sabes lo que me pide? Me acaba de contestar mi hermano. Nos contesta que somos homosexuales, pero con otra palabra. Putos. Bueno. Así. Está bien. Encima de qué hueco racista, su hermano. Sácate ese chaleco porque te lo voy a revolear cuando te agarren gol, gotarra. Un poco más de categoría. Te voy a tirar con tomate, ¿qué va a decir? Un poco más de categoría. La verdad, somos, porque hemos dicho gays. Somos gays. Nosotros. Y si somos, no, ¿cuál es? Si la disfrutamos nosotros. No tiene problema con los putos. No, ya veo que no. Escuche. Bueno, la UNICEF destacó el avance. Yo lo que vi el avance, ¿sabe de qué vi el avance? ¿De que qué avanza? Acá en Moreno. Avanza la mugre en la estación, porque está lleno de grela. Está hablando del agua, mugre, Leo, podían pasar un trapito. Dejalo llegar. La estación de Moreno se lava cuando llueve, señora. Ah, bueno. Ya. Voy a tener que venir después de la lluvia. Y esta semana llovió 3 días. De los 7 días llovió 3 días. Así que se bañó 3 veces la estación. Con respecto a la higiene, o sea, se necesitan elementos para hacer higiene. O sea, cloro, desinfectante, aromatizante, sentir el olor a pique, siente la tía. El transporte es una empresa privada que tiene que hacerse cargo de eso. A mí no me explique, se lo explica a los clientes. Es una empresa privada. No, la estación tiene un administrador. ¿Y? Que uno de los socios de ese administrador es un cartelito que apareció hoy que dice Jorge Mendieta 2013-2015. ¿Cómo 2013-2015? No sé, ya está haciendo campaña, qué sé yo. Mamma mía, qué manga de forro. Se merecen tener el agua con cloroformo. ¿Qué carajo tienen el agua ustedes, no sé, Moreno? Tengo otra contestación para vos. Cuando vos vas a Aguas Argentina a quejarte, nunca te voy. Dice, nosotros no hacemos agua potable, hacemos agua corriente para que tengan en la red. Claro, corriente. No hay agua. Es común y corriente. Por eso creció el negocio de, agua de la venta de agua. Y comprate en el supermercado. Yo quiero agua super. ¿Querés agua super? Comprar en el supermercado. Quiero agua gasificada. A la tía yo le voy a decir una cosa. La gente que trabaja en los baños de la estación, ellos se compran el cloro, la naftalina. Y sí, yo también me compro mis cosas de la escuela. Pero yo también trabajo en la escuela y a veces me tengo que comprar mi lavandina para limpiar mi baño, porque hay veces que... Separemos las aguas. Los empleados no tenemos siempre todo. Voy a hablar yo. Pero en la radio no hay ni papel higiénico. Y bueno, es comunitaria. No tienen sueldo. Bueno, entonces que no trabajen si no tienen sueldo. Ah, sí, trabajan por la propina. Eso es una vergüenza. Entonces, bueno, una empresa privada no tenga. No, la estación tiene que tener seguridad privada. ¿Esto qué es? Para mí que usted está teniendo Yo estoy al pedo acá. Estoy al pedo. Esto es importante. Lea lo de esto, la gente con el agua potable. A la tía Leo el árbol no le deja ver el bosque. No se equivoque. Está muy a regañadiente con su cosa de los maestros, ella que no entra en política. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. La tía Leo tiene razón para mí. Listo. ¿Sobre qué? Sobre lo que dijo la señora. Señora es también, ¿no? Si es presidenta, es señora. Sí, ahora no sé, ahora es viuda. Bueno, la señora viuda, yo también estoy de acuerdo con la tía. Yo también me siento, en mi parte me siento excluido del proyecto nacional y popular, como dicen. ¿Y sí? Nacional y popular. Si usted es trabajador, no está en ese proyecto. Por eso. Pero yo sé discutirlo. Bueno, listo. Terminemos. Yo que estaba hablando del agua, separemos las aguas, por Dios. Yo me acuerdo. Sí, las aguas. Agua potable y agua corriente, ahí habíamos quedado. Yo tengo agua potable cuando tengo y tengo agua corriente cuando tengo. Claro, cuando tenés. ¿Te das cuenta? Y por ahí te viene el agua. ¿Y tengo que pagar? No. Aparte. Te viene el agua. Un gusto a cloro. ¿Sabe que el otro día tenía? Yo no sabía si estaba tomando mate o qué. Me parece que era okay. Okay. Claro. Me parece que era okay. Era una porquería. Digo, esto, pero es la yerba, yo compro de la buena. Usted compra la Merced. Compraba la Merced, sí. Es riquísima. Muy rica. No te das ideas, te dura un montón de mate. Sí, es verdad. Riquísima. Voy a volver a la Merced. Ahora voy a comprar de yo campo, no a media fortuna la de campo. Y hay que bancarcelar una de campo, ¿eh? Hay que ser macho. Hay que ser macho. Hay que saber abrir la tranquera, amigo. ¿O no? Y si no, tiene que comprar la otra. ¿Cómo se llama? Una es la campo y la otra no me platea. Bueno, saludos a mi amigo Roger Water. ¿Y el agua? y el agua y no, y bueno, por eso se han inventado las bombitas, no las de luz. Es una cosa de loco, en serio. En serio, yo vivo en un barrio VIP. Hay estudios de medio ambiente. Sí. Te lo digo. Donde Moreno figura colapsado con el tema de agua corriente. Ajá, perfecto. Lo cual no se quiere reconocer. Por el gobierno anterior, por el actual y por los que vendrán. Y por Mendieta. Por los que vendrán. Bueno, qué sé yo. Yo el primero me acuerdo que una vez había salido Jorge Mendieta, rey de la cometa. No, qué feo. Eran unos afiches. Qué feo. Pero a veces, viste, la gente habla de más. Con el agua. O de menos. Todo el mundo tiene agua menos el otro porcentaje. Vamos a la música, dale. I first laid eyes on you. Che, se te escapó la neurona. Señoras, señores, seguimos en La Neurona FM Moreno 90.1 mientras la tía Leo contesta algunos mensajes de nuestros queridos oyentes. No hay mensajes. No hay mensajes. Sí, sí, tenemos mensajes. Acá nos dicen que les gusta mucho el programa, que pasemos un tema de Bon Jovi. Nati dice sí, ahora, que pasemos, ahora. Yo le dije que ahora a las 8, después de la tanda, va a haber un temita de Bon Jovi. Y no, para Diego va a haber Friends Will Be Friends, sí, de Queen. De anda Queen. Buscándolo, Leo, porque se lo vamos a pasar, porque la amistad va por sobre cualquier diferencia que tengamos. A mí no me importa. Estamos hablando de eso. Está bien, eso es lo principal. Che, una noticia que es bastante loca. La luna y el sol hundieron al Titanic. ¿Usted cree eso? A ver, si lo mirás por el lado de que fue de noche. Se puede haber desprendido el témpano por la temperatura y qué sé yo, bueno, Eso es durante el día. Acordate que hace unos años también se hablaba de un desprendimiento de témpanos de la Antártida por el efecto. ¿Se acuerda del agujero de ozono? ¿Qué? No se habló más del agujero. Porque debe haber otro. ¿Lo habrán emparchado? Sí, lo habrán tapado. No sé. Alguno metió el dedo. No sé, algo pasó. Bueno, no sé. Lo que pasa es que por más estudios que hagan del medio ambiente, no. Estamos en el horno. Y otra vez, por ejemplo, vio el calor que hace, estamos en el horno. En lo ecológico volvieron a cazar ballenas, ahora andan cazando delfines o pescando. Los japoneses cazan muchas ballenas. Eso que sospechan. Sí, tan inteligentes cazan, que son, tía. Sí, pero uno piensa que es inteligencia. Porque en realidad lo que tienen por ahí es una inteligencia práctica para ciertas cosas. Sí. Pero no, le falta otras inteligencias. ¿A quién? Bueno. A estos japoneses que vienen con barcos y matan y levantan solamente ciertos peces y los tiran, los que no les sirve los tiran al mar, matan y roban y matan. O sea, no son tan inteligentes. Por ahí para la tecnología de lo electrónico tendrán inteligencia, pero no son tan inteligentes, sino... También hablo desde lo cultural, las cosas que dicen, no entiendo. Tampoco entiendo la idiosincrasia. Pará, hablan en japonés, me dicen, por eso no entiendo. Es otra cultura aparte. Sí, está bien, la pero cultura, a ellos les gusta la ballena. Otro pensamiento. Vos fíjate que lo que bueno, dice... Nosotros comemos vaca, pero las criamos. Las criamos. No, se las vamos a romper a matar a Japón. Claro, no vamos a Japón a buscar vaca. Pero vos fíjate, ellos tienen el bife de Kobe. Sí. ¿Quién lo quiere ese bife? No. Vale $700 la tonelada. Ah, bueno. Que se lo quede. Pará. Esas son las vaquitas japonesas. Ajá. No, el Kobe. Claro. Andá a sacar una inseminación artificial, no sé cómo se dice, de un animal de eso. Sí, hacerle así. De Japón. No, andá a sacarlo de Japón, tráelo para acá. No, seguro a que no. A ver si te dejan, lo tenés que robar. ¿Y te aclaro que ya se lo robamos? No, ya se lo robamos. Ya está. Ya estamos haciendo. No digas que se lo robamos. O sea, somos igual de ladrones que ellos. Nada más que ellos son inteligentes. Eso no es ser ladrón. El que le roba a un ladrón. Escuchame. Tiene 100 años de qué. Los neozelandeses también lo robaron. Ahí está. Sí. Eso, o sea, no que son. Cuando no querés compartir algo, eso, ahí es donde voy. Ahora vos fíjate que lo que vos decís tenés razón. Le faltan otras inteligencias. Claro, porque hay muchas inteligencias. Cuando ellos hacen sexo están llenos de aparatitos. Eso siempre lo dice, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Están llenos de aparatitos. Sí, es que ellos están sin pelillita. Sí, sin pelillita. En cambio nosotros la criolla. Y bueno, ¿qué va a hacer? Si hay que inventar, inventamos, pero... Eso es verdad. Cuando mucho compramos una banana en la verdulería. Sí, algo. Ustedes se compraron una banana. Atrevido. Y un pepino. Escuche. Ahora viene el bloque Kenchi. Aguántese, comandante. Claro. Ya está Kenchi desde ahora. Saque la mano de ahí, por favor. Ahora, es una Escúcheme. Noticia loca. No es... Pero es loco. Es un poco loco. Escúcheme. Una nueva investigación dice que el choque del Titanic con un iceberg en 1912 pudo haber sido consecuencia de una rara alineación del Sol y de la Luna. Y puede ser, sí. Lo cual hizo que el que tripulaba en ese momento se durmiera. Claro, y le creció el pelo porque era luna llena. Y se despertó justo cuando el... la puta madre, dijo, empezó a doblar. No pasa nada, decía el capita. ¿Qué no pasa nada? Se iba abriendo como un ojalá. Déjese de joder, bueno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escuchar a Bon Jovi después de la tanda? Después de la tanda porque vamos nos a escuchar a Bon Jovi. Desde Salta nos piden un tema de Foreigner. Pero hoy no traje. Pero hoy no trajimos, le prometí que para el miércoles un temita va a haber de Foreigner. Sí, tengo... Es para Lucas Richie. Tengo lo mejor. Un bajista que de puta madre que les afanaron todos los instrumentos. Les conté, ¿no? Sí. ¿Qué le iba a decir? Sí, tengo de Foreigner, tengo varios temas. Bueno, dale. Para la próxima, ¿me guarda uno? Sí. Páseme un hito. Un hito, como dicen en Salta. Un hito. Le voy a pasar el Foreigner, pero algo movido. Porque el miércoles que viene prometo Led Zeppelin. Punchi, punchi. Sí, de Deep Purple, bueno, qué sé yo, todos esos grupos. Rogelio Aguas no me va a pasar, ¿no? ¿Quién? Rogelio Aguas, no. No, estoy hablando de rock del duro. Rock. Rock del duro, Humble Pie voy a traer también. Ok, tráigame. Todos grupos que... Tráigame rock and roll. De los 70. Rolling Stone, lo más duro que pueda... Me gusta. Cumple 50 años de carrera. ¿Quién? Los Rolling Stone. ¿Ah, sí? Claro, 50 años de carrera. Qué bárbaro. Hay que correr 50 años, ¿eh? Oh, ah, start me up, start me up. Voy a pasar rameras. Si lo consigo, voy a pasar rameras. Busque, búsquelo. Me encanta. Acá pasan por acá rameras. Sí, sí. Algunas pasan, sí. Métalas para el fondo. Y de los Beatles voy a pasar. No, este... no diga qué temas va a pasar, porque si no, después la gente dice, ah, no. No, voy a pasar lo más duro de los Beatles y lo más duro. Yellow Submarine. Yellow Submarine. No, voy a pasar un. La, la, la, la, la. Yo cada vez que escucho ese tema digo, no puede ser. Escúcheme, voy a pasar. Obladí, ese oblada, déjese. Atorrante, déjese ya de joder. Tenemos que hacer el karaoke, como hace. ¿Cómo se llama? Este. Mediocres. Bueno, vamos a hacer este popotito, vamos a hacer. No, sí, entre popotito y lollipop, usted me quiere matar. Vamos a hacer popotito. El rol de la cárcel. No lo tengo, el rol de la cárcel. Lo tiene Leo. Leo tiene el rol de la cárcel. Vamos a hacer karaoke. Vamos a hacer un karaoke, dale. ¿Quiere el rock de la cárcel por Elvis Presley? Mueve la pelvis, Elvis. Bueno, yeah. ¿Ahora sí? Sí. No. Habíamos escuchado que yo iba a decir. ¿Qué escuchamos? Esto. ¿Por qué no dijo lo que escuchamos? No, porque el operador se tuvo un desmayo, un vaído. A James Brown habíamos escuchado con I Love You. Yes, I Do. Así, este muchacho, James. ¿Cómo es? ¿James qué es? ¿Jaime? No. ¿James qué es? No me escucha, porque está escuchando. No tengo idea, no, estoy contestando James. Los mensajes de los. Bueno, acá espero. Lucas Richie dice, te amo. ¿A mí? A mí me dice, te amo porque le voy a pasar un tema de Foreigner la semana que viene. Bueno, está bien, no hay problema. Que la ame a usted. ¿Y qué quiere? ¿Que Richie lo ame a usted? No, Richie no, tiene 19 años. Ah, no, no. No puede. No, yo no. Consígase uno más grande. No, sí. Déjeme el pibe para mí. No, no, muy grandote no, porque me asusta. Este salto grandote así. No, no. Es un salteñote. No sabe lo que es. Divino. ¿Y usa poncho? No, en invierno. No, ¿qué pausa? Poncho rocker. Es rocker. Es rocker. Usa campera de cuero. Exactamente. Y moto. No, no sé si tiene moto. Che, ¿tenés moto? A ver, decinos si tenés moto. Pero me parece que no. El que tiene moto es el batero. El batero. Amigo mío, el Lolito. ¿Y plata? Plata, ese es. Son los chicos bien de Salta, papá. Yo no me junto con los collitas. Los collas, no. Cuando vaya... No, los collas coqueros, no. No, ¿qué hay? Ay, aparte Sebastián, que es uno de los chicos de Salta, se vino con la novia Florcita, que también es una belleza. Bueno, se vinieron no a ver. Porque, sino... Sí, sí, porque para que las chicas. Los para porteños. Que, para que las chicas no se entusiasmen con Sebastián Johansson. se vinieron a ver a Rogelio Aguas. O vienen ahora porque toca otra vez. ¿Eh? Sí, 9 tiene. 9 presentaciones. Sí. ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser? Bueno, che, vámonos a la tanda. No vamos a la tanda, chao. Ya no le gustó. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303. O al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro.

Y aquí escuchábamos I Got the Girl, la canción de Bon Jovi prometida para las chicas del fan club y también para todos los bonjoveros. Y la letra dice algo así como: me siento como si estuviese caminando por el aire cuando paseamos por nuestra calle. Cuando los vecinos se detienen para vernos pasar, puedes oírles murmurar. ¡Qué murmuren! A veces pienso que eres la única razón por la cual el sol aún brilla, cuando brilla. Y cuando este malvado mundo me llena de abatimiento, me digo a mí mismo que soy un tío con suerte. Tengo a la chica, con todas las de la ley. Tengo a la chica, es una obra de arte. Tengo a la chica que me va a romper el corazón. Le gusta mezclar cuadros con rayas al vestir y no se cepilla el pelo jamás. No le gusta llevar zapatos en diciembre, pero no me importa. Lleve lo que lleve. Tengo a la chica con todas las de la ley. Si fuera un hombre santo, me pondría de rodillas para que los ángeles que la protegen me dieran un respiro. Santa madre del chicle de hermana, de las rodillas con tiritas, porque no reza por los que sufren como yo. Por lo cierto es que algún día alguien me la arrebatará, pero la reina de corazones siempre será mi princesa de 5 años para mí. Bueno, y ahí dice, tengo la chica. Dicen que es para su hija, para la hija de John Bon Jovi. Así que bueno. Bueno. Ahí les dedico a todos la canción tan hermosa. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Señoras, señores, seguimos en la Neurona 0237-466-6559 o si no al 1561-540-359. Ahí tienen que mandar los mensajitos. Y si no, los que tienen mi celu, ya saben que tienen que mandármelo a mí, yo les mando saluditos. Bueno. Y pueden pedir canciones y vemos si se las preparamos para la semana que viene. Claro, exactamente. Y sí. Bueno. Ahora teníamos una noticia que se fue. Una noticia loca. Sí, pero vamos a ahora entrar en algo romántico. Algo romántico. Algo Kenchi. Que esto lo está a su cargo, tía Leo. Está a mi cargo, pero usted lo va a leer, ¿eh? ¿Usted va a leer esto? Porque a mí me pone vergonzosa leer estas cosas. Si usted quiere, yo se lo leo. Lea, usted léame las comidas afrodisíacas para estimular el deseo sexual. Por favor, por favor. Bien. Dale. Vamos a comidas afrodisíacas. ¿Cómo estimular el deseo sexual? A vos que te falta. A mí no me falta deseo, no. Estoy Kenchi total. Acá el comandante que está semiseco. Tampoco. Semiseco. Algo para la memoria. Ah, bueno, ahora le vamos a preparar algo para la memoria. Después le voy a dar fosfobita. Igual los caballeros no tienen memoria. ¿Sabía? No lo sabía. Ahora no te hagas el boludo y te olvidaste de todo. Ya vas a ver, rayito. Bueno, por favor. Ciertos alimentos nos ayudan a estimular el deseo sexual gracias a sus ingredientes. Punto. Por eso terminó. Punto. Estos alimentos, tales como frutas, bebidas, especias, postres, etcétera, son llamados afrodisíacos. Sí. De forma general, un afrodisíaco es cualquier sustancia que en teoría enciende la pasión y aumente el apetito sexual. Yeah. El término deriva de la diosa griega Afrodita, Venus para los romanos. Exactamente. Quien está relacionada con el amor, ya estamos cortando una zanahoria, la fecundidad y la energía primaveral. Pero en invierno también me gusta a mí. Escuche. Me gusta en todas las épocas del año. ¿Le gusta cuando llueve? Cuando llueve, cuando no llueve, cuando es de día, cuando es de noche. Bien. La tía es así. Bien. Es la tía. Algunos creen que el mejor afrodisíaco para el ser humano es la mente. Una mente brillante. ¿La mente o la menta, dice? La mente. Ah, bien. El cerebro. Bien. Herramienta que sin duda puede generar el mayor placer sexual. Sin embargo, no todos se conforman con tales afirmaciones y prefieren estimular sus sentidos. ¿Cómo? ¿La vista, el olfato, el oído? Uh-huh. ¿Con qué? ¿Con qué? Con los dedos. No. ¡Epa! Con alimentos que tienen propiedades capaces de incrementar la libido y a la vez servir de juego erótico. Juego erótico. Me gustó. A ver. Esa es la licuadora que tenemos. Está licuando. Es que el operador se está haciendo un batido erótico. Exactamente. Se está batiendo. Por ejemplo, pescados y mariscos. Ostiones. ¿Eh? Bueno, alimentos afrodisíacos, por ejemplo, hay moluscos, más. Peces. Ah. Hierbas aromáticas, frutas, tubérculos. El tubérculo es tremendo. La papa es un tubérculo. Exactamente. Sí, la batata, ¿sabe qué? Y ver tu culo es una papa. No. Claro. Yo una vez me mandaron, ¿vos querés enterrar la batata? Sí, bueno, tomá. Y me dieron una pala y una batata. ¿Qué es esto? Cuando era chico, bueno, son cosas que a uno le falta. ¿Qué le pasa, Dios, no es cierto? Bueno, y también los dulces. Uh-huh. Forman parte de la extensa lista de alimentos afrodisíacos que durante centenares de años han fungido como alimentos afrodisíacos. Pese a que los estudios, está fritando acá, científicos se hayan empeñado en desmentir sus supuestas propiedades para incrementar la libido. Vamos a los más populares. Ay, sí. Pescados y mariscos. Y al que no le gusta, eso no, pero bueno. Hay que agarrar un ostión, ¿eh? ¿Agarramos ostiones? Quiero un ostión. Sí, son los más populares a lo mejor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y es que mucho se ha dicho sobre este molusco marino, ya que por lo menos en México... Jali y Diego nos van a tener que decir si es verdad. Exactamente, quiero ostiones ya. Se confía ciegamente, bueno, no tan ciegamente porque si no... Y los ciegos tienen que confiar ciegamente, no les queda otra manera de confiar. No, porque antes decía sí. Vista, decía tal. Bueno. En sus propiedades afrodisíacas. Ahí están de joda. Son uno de los escasos alimentos ricos en zinc, que es el integrante de la testosterona, que es la hormona masculina. Tome. Cómase dos ostiones a ver si le levanta. Ojo la hormona. Ojo con la hormona masculina, con la testosterona, pues le sale. Pero hay que comerlos cocidos o crudos. No, hay que comerlos. Pues se pueden comer crudos, si son más efectivos. Te agarra así, lo pica y se lo marca. Y si no hay ostiones, supóngase yo tengo caviar, el caviar es... Ahí está. Eso no es afrodisíaco. Es la hueva del esturión. No el huevo, es la hueva. La hueva. Tiene un gran contenido proteico. Sí, proteínico. Y algunos aseguran que es un potente estimulante de los instintos sexuales. Yo le voy a dar una cucharadita y usted me dice si ¡ping! ¿O no? Exactamente. Buchino. ¿Qué son los buchinos? Son caracoles marinos adultos. Tiene que preguntarle la edad, qué cagada. Sí, claro. ¿Cuántos años tenés? Y yo ya ando por los 18. Yo soy buchino. Te saco de y vos sos un buchón. Claro. Bueno, dicen los que saben, o sea, un amigo me dijo, contó una amiga, que lo adecuado para aprovechar sus propiedades es comerlos cuando son pequeños. ¿En qué quedamos? Porque en la edad adulta pierde sus efectos, como el hombre. Son chiquititos. Claro. En la edad adulta, claro, es como que van perdiendo sus efectos porque ya gastaron los suyos. Y sí, vamos a tener que comer una carpa. Porque se tienen que reproducir también ellos. Es la carpa debe ser. Imagínense, la carpa es un pez. Yo digo una cosa, ¿no? Imagínense dos caracoles, ¿no? Qué lento que es todo. Dios mío, ¿cuánto debe durar? La tortuga y el tortuga. ¿Usted sabía que el caracol es hermafrodita? Tiene los dos sexos en el mismo. Claro, es consigo mismo. Y las moscas también. ¿De qué? Se enrolla el caracol. Se enrolla y se listo, enrolla. Se reproduce. Usted también se enrolla y se estira y se encoge. Se estira y se encoge. No. Es como una goma que se estira y se encoge. Yo le digo una cosa. ¿Cuál es esa canción? De él? Sí. ¿No conoces? El operador no conoce la canción. Es como una goma que se estira y se encoge. Se estira y se encoge. ¿No conoces esa canción? Sí, yo se la voy a traer y la vamos a pasar en el programa. La vamos a pasar de cortina. Sí, de cortina musical. ¿Se fuma? No estoy fumada. Hoy no estoy fumada ni nunca. ¿Vino en el furgón? No vine en el furgón. Ah, bueno. No escuché ni un solo la canción de reggae hoy. Bien. Bien. Carpa. La carpa. No es la carpa que nosotros conocemos. No, el pez fisóstomo. Estás haciendo carpita. En el secundario. ¿Se te armaba la carpita, operador? Sí. Gimnasia se arma la carpita. Sí. A los chicos en gimnasia se le arma la carpita. Este es un pez fistónomo. Fisóstomo. Fisóstomo. Pero, bueno, por favor. Parecido. Fluvial. El asunto es que usted consigue una carpa. Sí, porque es una carne muy apreciada. Sí, sí. Cocinado al estilo cantonés. Claro. ¿De qué canto? De Cantonia. Y de Cantonia. De Cantonia. Allá de la zona de Cantones. De las Catonas. Es de las Catonas. Ahí puede haber alguna carpa. Ahí hay un par de carpas. Bueno, no sé. Se afirma que resulta ser un muy buen afrodisíaco. Y usted que andaba tomando café con canela, té con canela, bueno, sí, quiero que sepa que de las hierbas aromáticas y especias, la canela, que es de color rojo, la corteza amarillenta, que es muy agradable al olfato, se usa fundamentalmente en postres. Sí, claro. Por eso nadie prohíbe que lo usemos en guisos o sopas. Arroz con leche. Pero arroz con leche. Otro día yo hice una torta bizcochuelo de canela. Y porque vio cómo es. Yo soy Kenchi. Sí, sí. Le hice para alguien. Es muy ¿Se la especial. Diste toda? Todita. Es considerado un afrodisíaco por excelencia. Aparte es antiséptica, ¿eh? ¿Ah, sí? Astringente y estimulante. Mire usted. Sí, sí, es muy bueno. Y la nuez. ¿Esta la de acá? Nuez. Está. Dice, sí, la de Adán. La de Adán. Si vos te encontrás con alguien con nuez de Adán, seguramente. Si yo llegué a encontrar la de Adán, mire. Pero bueno, vio. Cada uno tendría que tener la nuez, claro. Por ejemplo, la suya es la nuez de Rayo, y la de usted es la nuez de Jorge, y la de usted, la operador, es la nuez de Leo. Ajá. Nuez de Adán. Salvo el que se llame Adán, es nuez está de Adán. Está trabado eso. Claro. Dicen que... el tema de la nuez. Sí, la nuez es para retrasar la eyaculación. Ah, qué interesante. O sea, usted come bastante nuez y retrasa la eyaculación. O sea, si mientras está en el coito se pone a comer nueces, va a tardar en eyacular porque está comiendo. Claro, exactamente. Aparte, vio la caja... No. Aguantá un cachito que me estoy comiendo una nuez. Aparte, ay, pero querido, vos sos muy rápido. Tomá, imagínese. Comete un kilito de nueces, pero pelalas primero. Claro, tiene que ir con el martillito a la cama. Sí, martillito o, no, el cascanuez. El cascanuez. Usted es muy antiguo. El problema, no tengo cascanuez. El problema es cuando uno se está así moviendo en la cama, se pincha todo con la cáscara de la nuez. Y la puede cortar profundas heridas. Claro. ¿Quién te arañó una nuez? Déjate de. ¿Quién te va a creer? Nadie te cree. El problema es si en ese momento le toca la nuez. Claro, ahí sí que se te atrasa la eyaculación. Ahí sí, es verdad. Si se te acelera, listo, salí del crucero. Quedamos trabados. Claro, no, horrible. Sigamos. Muy trabado. Siga, tía. Bueno, el clavo de olor es un capullo seco de la flor del clavero. Mina. De Mina Clavero. Señorita Clavero. Resulta ser uno de los tantos ingredientes en las pócimas afrodisíacas. Hay que poner clavito de olor en algunas comidas. Ajá. También tenemos el anís estrellado. Ajá. Que no es el que se chocó contra la pared. Para los gases. No. Ah, ¿para los gases? Milanta. Ajá. No, Milanta era para la acidez. Bueno. Factor AG era para los gases, qué sé yo. Yo no tengo esos problemas. Uy, apareció el perro, la gran puta. No, pero es para los bebés. Sácame el perro ese de mierda. No me puedo concentrar. Ay, con eso también retraso la eyaculación. Claro, perros que ladran. Claro. Viste, niños que se despiertan. Papi llegó la luz. Claro. Tanto en las bebidas como en las comidas. Sí. Hay que poner una cantidad muy moderada de anís estrellado porque... Ajá. Sí, sí. Otra cosa que también retrasa la eyaculación es que el operador a cada rato ponga ruido mientras uno habla. Realmente retrasa lo que a Enchi seca sí. Todo, seca todo. Léame ese, el cardón. El cardamomo. ¿Qué es el cardamomo? Ah, no sabe, es algo que aparece en el Kama Sutra. Ah, mire usted. Porque muchos piensan que el Kama Sutra es un libro con dibujitos. No. Pero no es un libro con dibujitos nada más. Yo me hice un nudo un día. Las semillas del cardamomo. El cardamomo. ¿Vio? Qué, qué feo que es decir cardamomo. Me tomé una pócima sí. De carga. De momo. No sé, pero bueno, yo tuve. Son muy apreciadas en Oriente. Sí. O sea que con ellas se elabora el curry, que mire muchos usted. Conocen el curry. Sí, y el adobos. Curro conozco yo. El curro lo conocen todos acá. Curro, desde la primera de allá arriba. El curro Jerez. Hasta el colectivo de acá a la vuelta. Bien. El Kama Sutra ofrece una receta afrodisíaca. Hay que mezclarlo con jengibre, que es como una pimienta dulce, no sé, una cosa rara, y la canela. Luego extenderlo sobre las cebollas y los guisantes. O sea, sería como una comida agridulce. Dígame una cosa, ¿qué son los guisantes? Le ponen muñe. Los guisantes son los porotos. Ah, los porotos. Ah, sí, buenísimo. Sí, son explosivos. Ahí sí donde entra el factor AG. Claro, a mí me da miedo preparar una comida para mi chico. Supóngase que mi chico me viene a visitar. Sí. Yo le hago algo así con canela, como el otro día que hice una torta de canela. Y todo un pollito con cosas. Bueno, y de repente le pongo guisantes. Y en mitad de la noche la sábana va flotando. Y no era de amor. Claro. Me quita todo lo que es. No... Esto es tremendo. Y porque se lo está aguantando, no quiere, pero se le escapa igual. Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Bueno, hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas que vamos a ir... Uy, ahí está, el gran cañón del Colorado. Está el gran cañón del el Colorado. El cañón del Colorado. Sí, señores. Bueno, en este momento damos por terminado. Vamos a seguir con después el vamos a contar otros productos. Otra, claro, que nos... muy importantes para... Y que sí, son sí. fáciles de conseguir, ¿eh? Sí, son todos fáciles de conseguir. El tema es saberlos utilizar en la cantidad necesaria. Exactamente. A ver, señor operador, dígame. Meme. Señoras, señores, vamos a escuchar a Tom Jones en Green Grass of Home. Que esto vendría a ser verde en mi casa, muy verde en mi casa. Chao. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. And look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a saddle portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green grass of home. Bueno, cerebro, yo no te agrado y tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Señoras, señores, muy buenas noches. Esto es La Neurona para todos ustedes y estamos transmitiendo desde FM Moreno 90.1 www.fmmoreno.com. Y bueno, ya lo saben, 0237-466-65 6559 o 15-61-540-359. Ahí es para que manden mensajes. Exactamente. Y se largó a llover. ¿Está lloviendo? Tenemos 19. Yo sabía, va a llover. Me olvidé del paraguas que en la repisa. Escuchen ustedes, ahora en cualquier momento va a llegar el sonido al estudio. La lluvia. 19 grados, 8 ¿no era décimas. Que eran 35 grados recién? Bueno, pero dijo. Bajó la temperatura. Acá está todo caliente. Son las 15 horas 42 minutos. Bien. ¿Cómo 15 horas 42 minutos? ¿Qué está diciendo? O yo estoy escuchando mal. Yo estoy escuchando un programa grabado. Está escuchando cualquier cosa. Estoy Kenchi, ¿vio? Está Kenchi, bueno. Acá cuénteme. Encuentra un boleto ganador de lotería perdido en una habitación. Por Dios, ¿a quién le pasó? Ahora hay viento. Escuche. Escuche. Una cosa loco. Ryan Kitching, un joven escocés. Puta, qué viento que hay. Cerrá la puerta, Leo. Un joven escocés de 19 años encontró un boleto ganador de lotería en el desorden de su habitación. Increíble, porque a los 19 años no se puede encontrar nada en la habitación de un flaco. Exactamente. Hoy día no. No, salvo, bueno, hoy día no. Casos raros, es muy raro. Raritos. Sí, raritos, claro. Uy, disculpe, la rocé. No me roce. Bien. Ese era un cantante. Sí, bien. Según reporta el Daily Telegraph, el adolescente había comprado unos tickets de loto con doble T acá. Ah, y allá también. Allá, digo. Semanas atrás y luego los había perdido. Acá es con desquite y ya. No. ¿Sabe lo que pasa? Usted tiene cierta cantidad de días, cada vez menos días. Claro, si en 10 momento... minutos, si no reclaman el premio, chao, fuiste. Pelito. Bien. Sin importarle demasiado, siguió su vida hasta olvidar por completo de su existencia. Hasta que un día su madre, ya cansada del desorden del muchacho, le exigió que arregle y limpie su habitación. Como todas las madres, como la mamá de Richie. Exactamente. De Luca Richie. Hijo, hijo, anda y limpia ese cuarto, Dios, que es un asco. Dios mío. Bueno, no le había hecho caso en su momento. Entonces, bueno. Está bien, dijo, voy a limpiar, pero porque yo quiero, no porque vos me decís. Exactamente. Hago lo que quiero. Ah, you fucking, qué sé yo. Fucking kidding me. Follow me. Y fue entonces cuando, debajo de sábanas, ropa sucia, libros y revistas. Revistas porno, seguro. De boobies, imagínese, y esas cosas. Yo me imagino que Richie tiene eso. Imagínese qué libros. ¿Qué libros? Encontró los Erotic book. Los boletos. Tuve un extraño presentimiento. I follow the same experience, dijo él. Stranger. Stranger. I had a presentimiento. Declaró Kitchen. ¿Quién decidió llevar los tickets al supermercado? Al supermercado. Ellos tienen el supermercado para chequear si le correspondía algún premio. Cuando me dijeron que había ganado 52.981 libras, aproximadamente $83,000. Pero si Richie se gana $83,000, me voy para Salta ya mismo. Imagínese. Él dice, ¿cómo sabe? Me está contestando acá. ¿Cómo sabe vos todo eso de mí? No sé. Y porque tenés 19 años, papá, y tengo el doble, claro, de tu edad. Bueno, ¿cómo no lo voy a saber? Entonces este chico dijo, oh, we're sending fun of me on Sunday. Bueno. Contó el asombrado Ryan. Voy a guardar gran parte del dinero para comprarme un departamento. Pero antes le voy a regalar unas vacaciones a mis padres, finalizó el muchacho, quien aseguró que la próxima vez que su madre le pida que ordene la habitación, no lo pensará dos veces. Ala. Así que... Es raro que un escocés reparta tanta plata, ¿eh? Y bueno, pero es así. Bueno. Porque... No tienen donde guardar. Los escoceses son los que tienen le hacen falta. Ropa cuadrito. Tiene, sí. Y aparte usan pollera, ¿dónde guardan la guita? Se lo hacen un rollito. No conteste. Calzoncillonca. No te usan calzoncillo, ellos son machotes. ¿Machotes? Sí, algunos tienen. Vamos a. Nos vamos, chao. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuja. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El martes 13, no te cases ni te embarques. Pero escucha la radio. Vuelve Compañeros de Clase, martes de 20 a 22 horas por FM Moreno, tu estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada. Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Le digo una cosa. ¿Qué pasa? Estoy aburrido. Estoy en la neurona, pero estoy aburrido de ser siempre la misma. Oh, cosa. No. La monotonía llega a todos los espacios de nuestra vida, Rayo. Sí, ya lo sé. ¿Usted no está cansado de levantarse todos los días y hacer lo mismo un día y otro día y otro día? Estoy harto. O sea, me refiero a que si usted vive solo. Mm. Usted vive solo, ¿no es cierto? Bueno, lavar los platos, poner la ropa a lavar. Uh-huh. ¿Tiene perro? No, no puedo. Bueno, pero si tuviera perro, sacar el perro. Tengo una perra, pero cada tanto la veo. No, eso es otra cosa. Prepararse la comida, ir al súper, no sabe qué comprar, lo terminan cagando con los precios. Sí, no, eso ni hablar. Y el sexo, pasa a formar parte de la pereza total, ya. Sí, ya. Es algo que ya está como pasado de moda. Algunos en estos casos tienden a tratar de combatir este estancamiento sexual, digamos. Sí. Y van a tiendas eróticas y se llenan de juguetitos. Pero usted no tiene cara japoneses. De juguetito. No, yo el juguetito no. No, pero entonces deje volar su imaginación. Sí. Uf. Se dará cuenta de que hay muchas cosas que aún no ha hecho. Y que está a tiempo de hacer. He visto alguna que otra película. Descubra algunas zonas erógenas que usted nunca ha descubierto en usted mismo. ¿En mí mismo? Ajá. Uh-huh. Y si está con alguna chica, de esas chicas lindas que usted tiene, no. Me imagino, que ya para feas ya tuvo bastante. Hágale un striptease a ella. ¿Usted le parece? Sí. Chúpese un caramelo líquido. No, ¿por qué? No me rompa la ilusión. ¿Sabe lo que...? Un hielo, póngase un hielo entre los dientes y recorra el cuerpo de la dama con ese hielo. Y después de que la mojó, sople. Esto no lo dice en ningún lado, estoy acordándome de algo. Ay, Dios mío. Sorry, perdón chicos, perdón gente. Ahora sí que estoy... Perdón, me fui del libreto, me estaba acordando, tuve un déjà vu. Déjà vu. Bueno, yo quiero ponerme una camisa con broche, ¿vio? Esos broches. Sí. No con botones, con broche. Con broches y que y ella hacer, lo arranca, usted lo arranca yo así. Yo lo arranque así y le muestre mi pecho. Oh. Mi amplio pecho. Su amplio pecho. Y hasta ahí nomás. Y abultado sí, vientre. Bueno. Exacto. Pero mire que la cama no es el único sitio donde se puede hacer el amor, digamos, ¿eh? No. Usted tiene que darle rienda suelta a su imaginación. Yo le doy rienda suelta y sabe. Por ejemplo, en la mesada de la cocina. Uh-huh. ¿Mm? Estaría bueno. Una banqueta de la cocina de esas altas. Sí. Esas están buenas, pero para los petisos no. Arriba el lavarropa automático. El lavarropa automático. Justo pero cuando centrifuga. Cuando centrifuga. Pero si cae mal la ropa, empieza a taca, pum, taca, pum. Pero a mí no me sirve porque. Capum, capum, capum. Es algo muy. Muy capum. Sí, ¿no? Capum, cae sobre usted. Claro. Pero sabe que yo el lavarropa lo tengo bajo la mesada, o sea que no se mueve. Ah. Me tengo que poner de costado contra. Y yo sola en casa no puedo hacer esas cosas. Le queda medio cómodo, ¿no? Bueno, sí. No importa. ¿Y si y pone, bueno. no tiene lugarcito para meter las manitas? No, así, apenas empiece... es así un filito, claro. no, me muevo por mi propia cuenta. Listo. También dentro de la ducha, uh-huh. o sobre una sillita con rueditas. ¿Vieron esas sillas o banquetas con rueditas? Sí. En la ducha con no agua, tengo. Sin agua, llena, vacía, jacuzzi. Antes, si no tengo jacuzzi, agarro un sorbete y soplo. Y hago burbujitas. Imagínense lo que soplo. ¿Qué va a esos lugares donde dan hamburguesa? Como por otro y después también. Sopla. Sopla por todo. Ojo lado. Que cuando sube la burbuja y explota. Ah, oh, mamá mía. Se la regalo, ¿eh? ¡Plup! No, es tremendo esto. Se acaba yo trato de incentivarlo y usted me sale con estas no, cosas. No, pero yo no dije nada, esta bestia. También, bueno, el probador de una tienda. El probador de una tienda, ahí ah, está. Sí, por ejemplo, voy al negocio y le digo, Rayito, acompáñeme a comprarme algo de ropa. Bueno, una remera. Y le digo a la chica, ¿puede pasar, Rayito, a ver cómo me queda? Uh-huh. Y entonces usted entra y en ese cubículo con esos espejos trucados que te hacen ver una diosa. Y cuando sí. salís, oh my God, qué horror, cómo me queda esto. Escúcheme, yo me pongo las botas rojas, esas que a usted le gustan, altas. Sí, las botas sí, rojas. Richie me vio con las botas altas. Porque está yo fui bien. A Salta y lo fui a ver la primera noche que fui con las botas, con las botas altas. Después otro día adentro del vaquero. Adentro de, no, afuera del vaquero. Afuera del vaquero. Después otro día fui con unas botas marrones con taco y después otras fui con unas negritas. ¿Con unos negritos fue? Unos zapatos negros. Ah, zapatos. Bueno, no importa cómo estaba yo vestida. No, no importa. Yo esté como esté vestida siempre, wow. Uh-huh. Mire ahora lo que soy. Mire lo que es. Ese es el envidioso de Leonardo Merlin, el operador, alias el burro, que ese ruido en realidad sale de su cuerpo, no sale de otro lado. Me gustaría hacerlo en una pileta en verano con la luna. ¿Con la luna? Iluminándonos. Luna se llama una vecina mía. No, bueno, no tengo la culpa. ¿Con que ella quería hacerlo? No. Ah, bueno. No. También puede ser en el asiento del coche. Que hay que tener cuidado con la palanca. Depende. Porque si es un fitito es jodido. ¿Pero el de atrás o el de adelante? No, en el de atrás es un fitito difícil. En medio como que... No, claro. Tráfico nada. No. Sí, también sí. En la terraza del edificio. Ajá. En el agüita del mar. ¿Y en el ascensor? En el ascensor también. Acá dice que en el ascensor está bueno. Pero cuando sube o cuando baja. De las dos o lo trabamos y. De las dos formas, no. Trabar nada. Dos entonces. Uno cuando sube y otro cuando hay baja. Hay que demostrar claro. O sea, tres. Porque uno toma el ascensor, ahí va uno. Va a la terraza y después baja. Pero son tres. Esos ascensores súper veloces, ¿viste? Cuando te ponen los huevos. Bueno, sí, te ponen los huevos en la garganta. Ahí está. De eso. En uno de esos. Y sí, aquí es así. Y si estás con. Sí, con algo que comiste recién. Bueno, sí, también, no, hay que ir medio en ayuno. La bola te pegan. Claro, hay que ir medio en ayuno. En ese momento no se come nada. También. Hay otras opciones, por ejemplo, abandonar el hogar un fin de semana, irse a un hotel. Solo. Con la pareja. Ah, con la pareja. Porque siempre cuando uno está casado, yo que estuve tantos años casada, siempre la misma casa, siempre la misma cama, siempre la misma sopa. Y siempre la misma vaca. ¿No? Siempre la misma. Vaca me está diciendo, pero mire el cuerpo cultural que tengo. Estoy hablando en el caso mío. Es un dicho campero. La vaca que lo banca. Por eso acá... Es un dicho campero. Dijo solo. Claro. Pollete. ¿Qué es un pollete? No sé, ni me quiero imaginar, pero rima con todo. Por eso. Con es cualquier cosa. Es un lugar especial para eso. Ah, puta madre. Bueno. Pollete es un lugar especial para la polla. Para la polla. A los pollos. ¿Les gustan las pollas? Y algunas sí. Menuda bueno. polla tiene este chico. Nos vamos a editar los pollitos. ¿Sabe lo que pasa? Sí, cuando dígame. Estás en el comienzo de una hermosa relación, sí. todo es perfecto. El sexo es espectacular, no hay queja. No, por el contrario, se lo pasan bien juntos. Esperan el momento para estar solos y darle matraca, digamos, o rienda a la pasión. Rienda es suelta. Que más o menos lo mismo. Seguimos con la rienda nosotros. Claro, cada día una postura diferente, repiten una, después dan un. Y después un mañanero, un de la tarde, un siesterito. Pero llega un momento en que la imaginación deja de funcionar a veces. Y bueno, y se hace la cosa muy repetitiva. Uh-huh. Sí, sí. Está bien. Entonces, bueno, uno se siente una máquina. Hasta usado se siente. El hombre se siente usado, la mujer se siente usada. Y bueno, los besos pasan segundo plano, el acto sexual son un rapidito y chao. Siquiera se molestan en depilarse, el caballero. No, ¿depilarse qué? ¿Que usted no se depila? No. ¿No se recorta? ¿No se prolija? No. Así es como... Por eso les va tan mal a ustedes. No. Si apenas tengo pelo. Pelo, mucho pelo, barba, larga, zapatilla. Acá llegaron los machos de al estudio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y las mujeres empiezan, me contó una amiga. Sí, me contó una amiga, es. Y los hombres empiezan, me contó un amigo. Entonces después va y dice, quiere poner en práctica lo que le contó el amigo. Claro. Por ahí la mujer. Y dice, degenerado de mierda, ¿dónde estuviste? Claro, y tal cual. Y la mujer también. ¿A dónde andó? Yo creo que hay que actuar y chao sin decir nada. Voy a probar esto, vida. Claro. Vida, vení, ponete. Pero salí, viejo asqueroso. Traete el... viejo asqueroso salí de ahí. Bueno, señora, vamos a la música. ¿Qué le parece? Dale, vamos a la música y déjense de cuentos. Esto es mío. Dale. Vamos a la... No hablen los dos, che. Por favor, se callan la boca, estamos música. Trabajando haciendo un programa de radio. Se callan la boca. Vamos a escuchar a Cat Stevens en Morning Has Broken. Se duerme. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que volando, que mil, volando, volando, volando, volando. Linda. Señoras, señores, estamos en las postrimerías. ¿Postrimerías? ¿Postrimerías? No, no, posta. Estamos por posta, irnos. Posta que nos estamos por ir en cualquier momento. Posta miría. Pero vamos a cumplir con Dieguito Suárez de Córdoba. Que nos pidió un tema de Queen. Para la próxima semana. Conseguimos un temita de Queen. Sí, nos vamos a ir con un tema de Queen. Sí, pero todavía dedicado, no nos vamos. No. Dedicado para nuestro querido amigo Diego. Diego Suárez. Gastón Suárez. Bien, y también a Lucas, que nos está diciendo de todo acá, que le gusta el programa, porque desde Salta nos está escuchando. Con un poco de delay, dice. Relay, qué sé yo que dice que tiene. Relay. Bien. Relay. 0237-466-6559, gracias por sus mensajes. Y a los que llamaron por teléfono también y mandaron sus saludos, y a los que dejaron mensajitos en el celular. Ah, y a Carlitos Mitarello, que no le mandamos saludos. Ah, sí, ¿qué pasó? Que no se conectó. No sé, qué raro. No, es muy raro, ¿eh? Estaba por dar un examen de sueco. ¿Sueco es? ¿O suizo? No, él es suez, está en Suecia. En Suecia. Es cordobés, pero bueno, está sueco, en Suecia. Sueco. Los suecos se ponen. Exactamente. Sí, no sé, medio mariconado. Bueno, no importa. ¿Cómo mariconado? 15-6154-0359. No diga eso. Ah, le mandamos un abrazo grande. Hay que andar para encarcelar con este frío, andar en Sueco. No, sí, él dice que hace calor allá. Allá, este es el frío de allá. Tío. Ah, sí. ¿Y eso de los suecos también le dicen suecos? Y le dirán. ¿O pantuflas con taco? No, se lo dicen en, no sé, se lo dicen en su idioma, natal. Pero él no es de Suecia. Bueno, pero está aprendiendo. Su idioma natal es el cordobés. Sí, ese vaya. Bueno, sostiene, nos vamos a ir con una noticia. Una noticia tremenda de uno que hace un tremebunda, récord. Tremebunda. Sostiene tres bancos que no son los bancos que tienen el dinero. Son ¿no? de madera. ¿Qué bancos son? Con sus dientes. Banquitos. Bancos, banquitos. ¿Nunca vio esas películas clase B? De esos que pelean, vuelan y qué sé yo. Esos bancos que se rompen de la nada. Esos chiquititos así. Banquito. Pelean con eso, banquito. No, el banco ala. Bueno, vamos a ver este muchacho que se llama Li Hongxiao. ¿Cómo se llama? Li Hongxiao. Que es un chino. Con razón se llama así. Sí, no se llama Li José Pérez. Hongxiao. Porque hay que se pronuncia una cosa así como yao, como si uno se quedara sin como... tenía un gato que era japonés entonces, o chino, porque decía ¿Por y vio los gatos aprenden ¿Niao? Algunos idiomas. ¿No será licenciado? No sé, ¿por? Pues llama Li. Licenciado en chino. ¿Puede ser? ¿Qué hizo este chino de 30 años que ya está bastante grande? Bueno, lo consiguió sostener con sus dientes 23 bancos de madera y mantenerlos en equilibrio y balanceados por 11 segundos. Pero arriba la cabeza, porque si no. Y como... así, con la cabeza así. O sea, mirando para arriba tenía 23 bancos. 23 bancos, lo ayudaron ahí para subirlos, ¿no? Obviamente. ¡Qué hazaña, eh! Sí, una hazaña terrible. Fue realizada a plena luz del día. Yo a plena luz del día estoy con 30 pibitos dentro de un salón. Eso es una hazaña. Pero bueno, son 4 horas y tengo 3 meses de vacaciones. En un shopping en China. Bueno, sí, en un... no, en un shopping en China. En la ciudad de... Chongqing. Chongqing. No un shopping, es... Chongqing. Claro, en China. Esto sucede en China, ¿no? Con atismatismo se ve un shopping en China. Está bien, sí, y más o menos es lo mismo. Una cosa así. Para el caso. Bien, el hombre de poderosa dentadura logró superar el anterior récord de solo 14 bancos. O sea, 14 bancos. Sumó unos 9 bancos más y con eso batió un récord. Obviamente. Mire usted. Vale aclarar que cada banco de madera mide 1 metro de largo y la suma de los 23 llega a un total de 70 kilogramos. 70 kilogramos con la dentadura, o sea que puede sostener con la dentadura a una mujer de 70 kilos. Exactamente. Ah, oh, miércoles. Voy a pensar en el Hong Lin Chao. Lin Chao. A ver que me sostenga. Pero yo peso 57. ¿Vio que yo pesaba 55? Sí. Ahora estoy en 57. Está bien. Estoy subiendo porque estoy comiendo más, porque preparo mucha comida. ¿Verdad? Está preparando mucha comida. Tengo que dejar de comer. No hable. Los afrodisíacos. No hable. Los afrodisíacos. Es que se viene el invierno y necesito... Hay que comer, hay chicos, que acumular calorías. Hay que comerla, a comerla. Esto se lo digo a los Doti, hay que comer la zanahoria entera. Hay que comerse eso, Dotis. Dotis. Hermanos Dotis, háganse cargo cuando se les habla. Señor operador. Operador. ¿Le puede avisar a los hermanos Dotis que hay que comerse la zanahoria pelada? Y entera, pelada y entera. Hay que comerse la zanahoria porque eso te Lo acabamos de descubrir. La vista te ayuda. Y comer no, por la boca, por la boca. Sí, bueno. Pero qué carita que puso, ¿eh? Si le gustó, parece que tuvo experiencia en algún momento. Le encantó. Si quería abrir los ojos. El otro está tirado ahí, no se puede ni levantar, debe estar cansadito. Tiene las piernas cansadas. ¿Qué hace así? ¿Qué hace con la mano? Son estos. Yo soy la única mujer en este estudio, voy a salir de acá, no sé en qué condiciones salgo hoy. No sé si me dejan salir. Yo la voy a defender. Hoy vine Sweet and Wild. Sweet and Wild vino. Vamos a ver si recibo algo. Siempre son amenazas. La oficina. Bueno. La oficina de récords mundiales. ¿De récords qué? Con base en el país oriental. No sabemos dónde está la base porque es secreta. El país oriental es China. Abajo de la. ¿Cómo abajo, se llama? Acá abajo. ¿Cómo se llama? No, China. Sí, está acá abajo, pero. ¿Cómo se llama? La cosa esa larga que tienen los chinos. La gran muralla china. Eso. Muy bien, gracias. Están atentos. La gran muralla. Está ahí abajo. Estoy parado chino, sobre la muralla. Claro, presenció. Chino y gangoso. Y gangoso. Bueno. Y con la cosa atravesada. ¡Qué espanto! Esa cosa, sí. Vamos un día a no reírnos de los chinos y los orientales. Que se caguen. Que sigan sospechando. Presenció el acto para documentarlo y le extendió allí un certificado para que pueda lucir orgulloso en el living de su casa. O sea que yo en el living de mi casa tengo un póster de Bon Jovi y él tiene un coso que dice que sostiene 23 bancos con la dentadura por 11 segundos. Sí, pero ojo, enmarcado y con vidrio. Yo también lo tengo enmarcado con vidrio, porque imagínese. Y amarle y diciéndole minutos para ganar. Claro. Imagínense que hay que enmarcar esos cuadros. Es una porque si no, ¿sabe lo que pasa? No. De tanto besuquear el cuadro, se va como borroneando. Entonces lo tengo que tener bajo un vidrio, claro. Porque si no, imagínese. Y él también se va borroneando. Ahora que cumplió 50 añitos, está mejor que nunca. Impresionante. Sí, mejor que nunca. Bien, ¿sabe que hay un adolescente? Ajá. Que es igual a Barbie. Es verdad, yo la estuve viendo. Mostraban unas fotos ahí en internet. Está linda. De una nena que, no era una nena, pero tiene 16 años, bueno. ¿Viste? Pero igual es menor. O sea, deje de mirarle la boobie. Que le deje de mirar. Sí, la está mostrando. Mire. No, pero esa es una muñeca. Si quiero la toco. La pantalla toca usted. Bueno, no. Usted toca una 16, vamos todos en cana. Voy yo también, todos vamos. Estoy caente. Bueno. Está caente. Tanta similitud hay entre la muchacha y un ejemplar de Barbie que en muchas fotos es difícil darse cuenta si es ella o la muñeca de tamaño real. Ah. Mire usted. Yo la tocaría. A ver, ¿sos de verdad? Le toco una. ¿Listo? Por ese asombroso parecido, la chica se ha hecho muy popular. Papurra. En Japón y en China. Que se ha presentado en varios canales. Imagínense en China los canales que debe haber. ¿Sabe cómo se hace llamar? De televisión. Kotakoti. Se llama, sí. Mantiene un cierto misterio sobre su persona, porque no se sabe el nombre real ni la nacionalidad. Algunos dicen que es rusa. Posee un blog. O sea, chicos, busquen el blog de Barbie y ahí van a poder sacar pelo en las manos, a mano poder. Sí, hay fotos. ¿Kotadoti? No, los Doti están Doti. Ahí. Doti. Listo. Ajá. Adiós. Bueno, será hasta el fin de semana. No, va a ser un buen fin de semana. Eso. Y el miércoles nos vemos. Y recuerden, para la semana que viene. Sí. Recuerden. Cuando el vigore viene, avanti con el pene. Exactamente. Cuando el vigor mengua, avanti con la lengua. Y cuando el vigor nulo, avanti con el culo. Adiós. Avante el culo. Me voy. La tía Leo se fue. Culo. Vámonos. Good time, I'm having a ball.